de mañana. No me interesa lo que hablen de tu vida. Yo sé muy bien que mío es tu querer. Aunque me digan que ya no sos la misma y mi cariño muy poco te interesa. Y a otros brazos entregas tus caricias. Por tu regreso siempre esperaré. Siempre te estaré esperando en la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Ahí nomás! ¡Vamos! Moviendo, moviendo el cuerpo y la cintura, vamos. ¡Ahí nomás! ¡Vamos! Una perdida, porque a tu casa regresa el de mañana. No me interesa lo que hablen de tu vida. Yo sé muy bien que es mío tu querer. Aunque me digan que ya no soy la misma y mi cariño muy poco te interesa. Y a otros brazos entregas tus caricias. Por tu regreso siempre esperaré. No sos la misma.